Que Dios te pague, mujer, todo lo buena, todo lo amable que fuiste conmigo. En cambio, tú me perdonas si he sido malo en la vida contigo. Dos caminos en mi vida, dos caminos de tristeza y dolor. No más por tu culpa vivo en la desgracia, tirado a los vicios, llorando tu amor, buscando en las copas matar esta pena que tengo en el alma por tu vida. Dos caminos de tristeza y dolor. No más por tu culpa vivo en la desgracia, tirado a los vicios, llorando tu amor, buscando en las copas matar esta pena que tengo en el alma por tu desamor, buscando en las copas matar esta pena que tengo en el alma por tu desamor.